Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en otro país, aunque no ha pasado mucho, pero realmente nos hemos despertado con otro panorama. Tal vez no es todo lo que uno quería, pero estamos con un poquito mejor de ánimo. Y ese mejor de ánimo lo vamos a utilizar para seguir juntándonos, para seguir ayudándonos y poner las mejores ideas sobre la mesa y las mejores, buscar las mejores condiciones para caminar. Todavía no se han ido, pero ya están en retirada y eso es lo que importa. Y ahora tenemos una especie de respaldo, un mejor respaldo para poder pelear en nuestro país. Así como vemos que en Chile el pueblo se cansó y empezó a construir un nuevo Chile, le tomó las calles a la dictadura de Piñera, revestida de democracia. Le llamo a esa democracia cretinocracia, es decir, democratinocracia, y no estamos lejos de que lo sea. Vemos Uruguay, donde se han cometido muchos errores en estos 15 años, y la derecha aprovechó esos errores, esos horrores, y está en mejores condiciones. Así todo, tienen una mínima posibilidad de ganar. Esperemos que se dé esa posibilidad y que Uruguay esté dentro de este, de esta ola antineoliberal que está empezando a levantarse en Latinoamérica. También vemos que nada está cerrado en el sur de México. La pelea es muy fuerte, la lucha de clases está en, ha bajado algún decibel, pero está fuerte. También hay fuertes movimientos en Guatemala, donde la represión es violentísima. En Honduras, donde el presidente narco impuesto por los norteamericanos porque no ganó, lo impusieron los norteamericanos, que ahora, por una situación de ellos, lo llevaron al hermano del presidente Hernández, que está preso por narcotráfico, pero donde los dos hermanos estaban metidos en el baile y donde Estados Unidos sabía positivamente que los dos eran narcotraficantes. Pero como pasó en el Paraguay, cuando lo sacaron a Stroessner en un enroque interno donde el principal traficante buscado internacionalmente, que no podía sacar ni un dedo del pie porque lo perdía del Paraguay, resulta que los norteamericanos le borraron lo que tenían de él, lo que la sociedad sabía de él, y pasó a ser un general democrático o democratinocrático, como son estos tipos. Lo mismo ha pasado más recientemente, lo mismo pasa ahora también, donde tampoco ganó, pero fue impuesto por la embajada. Vemos que Ecuador, Panamá, en Ecuador la violencia es tremenda. Hay una persecución, una caza, como si estuviéramos hablando de Colombia, que no ha terminado. Esperemos que ahora la derrota del uribismo, de los paracos, frene un poco, modifique la situación. El triunfo de gente de mucho prestigio y ideas renovadas en Bogotá, y es la primera vez que una mujer gana en Bogotá, es una excelente noticia. Y más allá de que la han atacado por su orientación sexual, eso no importa, la capacidad no tiene género, así que la vamos a ver otra clase de trato en Bogotá y en varias partes de Colombia donde han ganado mujeres. Muy auspicioso en países donde el machismo es muy fuerte. Vemos también que en Panamá el pueblo está en la calle, fuertemente las movilizaciones de ayer, de hoy, de anteayer, se decidieron también a terminar con el doble discurso y con las pretensiones norteamericanas de hacer lo que se les antoja. Haití, del que nadie habla, logró revertir la situación en cuanto a la renuncia del presidente, que allá es primer ministro, y por lo menos en este momento hay otra situación. Lo que hay que exigir a todos los países que todavía tienen sus tropas en Haití, que la saquen. Porque para lo único que han servido es para afianzar el robo, para la violencia contra la mujer y contra los niños, reprimir a los trabajadores. Para eso sí han servido. Para expandir la droga, para eso sí han servido. Entonces, tenemos que sacar las tropas extranjeras de Haití y terminar con esa situación de la MINUSTAH, que es una porquería, como toda fuerza de ocupación termina siendo otra cosa. Así que tenemos una situación muy interesante. Por otra parte, no ya es una revolución, digamos, en toda la línea, pero Brasil también está presentando batalla. Los indígenas fuertemente están presentando batalla. En Bolivia ganó Evo, ganó bien, pero la derecha está tratando por todos los medios de revertir. No tienen votos, pero quieren revertir con golpe de Estado. Y, por supuesto, se han encontrado que les está costando meter mercenarios, ya hay, pero meter más mercenarios para configurar una situación de conmoción interna. Así que en eso estamos, y iba a decir que se ve algo positivo en la reestructuración del sistema económico y monetario en Venezuela, donde el petro, que es una moneda virtual, es un bitcoin, pasó a ser de uso público. Es decir, la gente cobra en bolívares, pero bien puede trasladarlo al petro, y el petro no depende del dólar. No es una moneda que dependa del dólar en absoluto. O sea que no pueden hacer ninguna actividad contra el petro, sí, contra el bolívar, pero no contra el petro. Con lo cual, la situación para los norteamericanos se vuelve crítica, porque ya no pueden incidir fundamentalmente con el movimiento de divisas dentro de Venezuela. El dólar ya no se usa más, y el único que puede tener divisa es aquel que importa o exporta, o el gobierno. Y el petro se utiliza también como divisa de cambio. Está se está tratando ya de hacer un petrooro, porque tienen las mayores reservas mundiales de oro. Así que realmente Venezuela viene muy bien encaminado. Y eso es muy importante. Es muy, muy importante que tengamos en cuenta lo que pasa en ese punto, porque si todo sigue como se está dando, también vamos a tener otros países como Nicaragua, como Cuba, como Bolivia, que puedan tener esa misma evolución. Nicaragua ha logrado, con el diálogo nacional, al igual que Venezuela, avanzar un montón. Realmente están desarrollando nuevos hospitales, la atención médica es gratuita, así que vemos la diferencia que hay, abismal, con los países que la rodean. Ya sea Nicaragua, Cuba ni hablemos, ya está en otra parte del podio, ya pelea mano a mano con Estados Unidos, con Canadá, pero Nicaragua, Venezuela, Bolivia están avanzando con mucha fuerza, con mucho esfuerzo y con datos concretos de crecimiento real. Así que tenemos que tener muy en cuenta ese tema y pensábamos que íbamos a hablar directo con Chile, pero vamos a escucharlos, a los compañeros chilenos, por un audio que nos han mandado y que nos va a ser muy importante escuchar a un compañero que está en las callampas, en lo que se dice los barrios populares. Ahora vamos a un cortecito y volvemos. Hoy meramon de familia Abutepe, oye apresa, hao desapareceba ecue Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putungojina, oye ya ponjan wanderu wiwi, upea de n oi cualcata bañandebe, maba paja e, un mioye yujuba o jobo. Cuatro mañandera pisa oye cuajera el año pasado. Orere noina, hai cuabemba eisa pa oye ya po. 0986 483879p. Tu ñmn, doye pagai. Jaremon be uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa, te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza,

Siguiente y te va a padecer. Peina el destino, usted te abrí. Y pepo, ahí se está bebé. Bueno, ahora vamos a escuchar a un compañero chileno de una de las callampas que rodean Santiago, y él nos va a contar en sus impresiones de lo que está pasando en su país. Bueno. Bueno, hola Adriana, voy a tratar de explayarme un poco de lo que yo he visto en la calle, a ver si sirve medianamente de ayuda. Es de mi opinión personal ver que un país que yo vi creciendo tan respetuoso de las leyes, quizás desde el miedo, quizás desde la costumbre, desde el cansancio, ha demostrado explotar de una forma que nadie podría haber predecido, pienso yo. Bueno, igual será para mentes más grandes que la mía entender los distintos factores que afectaron. Yo puedo decir lo siguiente: estando en la calle, a mí me ha puesto muy dichoso ver cómo es escasísimo el nivel de sentido común que hay. En el sentido, a lo que me refiero con eso es como todo ese discurso de tratar de diferenciar vandalismo de protesta, todo ese discurso de tratar de legitimar todo lo que pareciera poder llamarse robo o saqueo como algo violento o inadecuado. Esa es una discusión que están dando los medios, pero no está dando la gente, por suerte. Porque en las poblaciones yo he visto cómo, cagados de la risa, la gente habla en todas las casas, en las casas de las personas que trabajan, de los jubilados, de las personas que quizás si tenían más costumbres de, qué sé yo, oficios marginales, por decirlo así. Pero en realidad en todas las casas la gente se ríe de las cosas que pudieron haber sacado, rescatado, las cosas que se repartieron. Los saqueos no están siendo mirados como un acto de empañamiento de las protestas, sino que como un acto de ajusticiamiento, que eso es lo que varios de nosotros pensamos que efectivamente es. He visto en los barrios más tranquilos y en las calles más quizá empaquetadas, cómo la gente sale a la calle a prender fuego sin que ese fuego espante a nadie, así, ni a la gente mayor, ni a los niños más tranquilos, ni a las personas que trabajan. Hay un montón de cosas que se están volviendo, que florecieron ¿cómo decirlo? Como legítima, cuando el discurso por tantos años había sido de que eran totalmente inadecuadas, inútiles, empañar la protesta y todo ese discurso. Y eso es lo que me refiero con el sentido común. Ese sentido común mezquino, ciudadano, tan propio como de la prensa burguesa, tan propio de la gente que cree que la paz es lo mismo que el orden. Cuando nosotros sabemos que no, pues, que la paz cuando viene mezclada con ese orden no es paz, sino que es como sometimiento. Y hasta a mí, o sea, la verdad es que yo me he impresionado porque cuando fueron las protestas pingüinas, ese era un discurso que era mucho más difícil de pelear. La gente estaba, o parecía que era mucho más veloz la opinión pública de salir a denostar las barricadas o qué sé yo, o romper con romper, en fin, con las leyes. Pero hoy, la verdad es que yo he tenido que solamente, o sea, nada, si la gente parece mucho más consciente de y con deseos de tomarse el presente por asalto. Obvio que el monstruo es demasiado grande y no va a ser suficiente solamente una ocasión, pero pero qué bello igual es ver que las personas han roto con eso. Yo vi que en las situaciones de toque de queda es lo mismo, o sea, ni con el miedo pudieron espantar a las personas. Obvio que la derecha, incluso sabiendo que el toque de queda, por más violento que fue y sin querer bajarle ni una pizca de repudio a todo eso, pero que no iban a ser las mismas características que los toques de queda en dictadura, ellos apelaban al miedo. Esa era la aspiración principal. Obviamente, no tenían las fuerzas militares suficientes para sacar a toda la gente de la calle. Y se notó en los barrios periféricos que no fueron tan reprimidos, la gente no daban abasto. Hubo saqueos igual, hubo barricadas igual, porque en cuanto a contingente militar no dan abasto. Aspiraban al miedo y la gente ya no tiene miedo, güey. La gente tiene mucha conciencia, y no solamente conciencia de lo que son capaces de hacer, sino que es algo que yo solamente podría llamar conciencia de clases, porque está muy claro para la gente cuál es lo que hay que saquear y lo que no, lo que hay que romper y lo que no. Mientras los bomberos apagan las llamas de los supermercados, los almacenes de barrio siguen abiertos, las ferias... Se habla mucho de autocuidado, de compartir, de la solidaridad. Eso se palpita de una forma que yo en realidad estoy súper impresionado. Quizás consumido por un pesimismo, bueno, qué sé yo, inútil y cansado. Pensaba que esto no iba a ser tan generalizado, esa conducta. Y la verdad es que por suerte me he tenido que quedar callado. He tenido que pedir perdón por mi pesimismo y he tenido que darme cuenta que claro que hay un sentimiento de querer cambiar las cosas desde donde la gente sabe quién es su enemiga y también sabe quién no lo es y quiénes son sus amigos. Y bueno, esa es mi impresión. Esa es mi impresión. Qué suerte que se está rompiendo con el respeto irrestricto a las leyes rancias y abusadoras de este país. Qué bien que la gente está queriendo romper con la normalidad, po. Qué bello ver que la gente se habla en términos de no volver a la normalidad, de querer luchar contra la misma. O sea, ese discurso a mí me emociona un montón, porque no tiene que ver solamente con destruir, qué sé yo, con levantar una consigna, sino que con romper con una cotidianidad. Y al final, yo creo que quienes pensamos en un cambio social profundo sabemos que esa batalla es la más difícil y la más necesaria, cambiar con nuestras costumbres cotidianas. Y nada, la gente ha tendido el toque a un estilo de vida que no hemos ni podido poner en práctica en todos estos años, pero surge natural de todos nosotros, y eso ha sido hermoso. Esa es mi impresión. Bueno, la opinión del compañero que hace trabajos sociales, que vive, trabaja en los barrios periféricos, donde hay mucha actividad social, sindical, donde se han aunado sin hablarlo prácticamente, y ahora donde se conversa de otra manera en los barrios. Eso es muy importante, refleja ese Chile que no veíamos hace mucho tiempo. Y es un Chile, parece, más asentado. Se parece muchísimo a aquellas callampas o a los barrios, a las comunas más combativas de los 70. Ese trato de hermano a hermano que estábamos extrañando de Chile. Bueno, y siguiendo con lo que nosotros pensamos, con lo que pensamos en seguir, vamos a hacer una pequeñísima corte, pequeñísimo, para conectarnos con la compañera de Honduras. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayojeca, Yayotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Tenemos una compañera de Honduras que nos va a dar un pequeño panorama de las cosas que pasan desde el punto de vista de la mujer, que es muy importante. Y vamos a decirle la compañera hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, pues hasta el momento todo bien, seguimos vivos. Ajá. Siempre luchando por mantenernos en pie en esta dictadura que nos agobia a diario con asesinatos, trancazos en la economía y en varios sectores. Pero lo que más nos mantiene es la esperanza de una América libre, porque todavía sigue viva la esperanza. Mientras tengamos nuestros ideales firmes y las ganas de luchar, la esperanza todavía está viva, como lo que pasó en Ecuador, en Chile, lo que está pasando. Esas ganas de ser libres son los que nos mantienen en pie siempre luchando. Aquí en Honduras eso es lo que ha pasado, que las mujeres, mayormente de las protestas, quien la respalda, la mantiene y la levanta somos las mujeres. El 80% de manifestantes aquí en Honduras son mujeres. Y sabemos que donde hay una mujer con ganas de luchar, siempre va a estar ahí esa llama que va a hacer crecer, va a hacer creer que la lucha siempre se va a poder ganar. Bueno, vemos que hay muchísimos más hombres son los que salen de Honduras huyendo hacia Estados Unidos, y eso nos ha llamado la atención. Y bueno, en algún lado se ve que la mujer se ha quedado y está parando la olla en toda Honduras. Es muy interesante porque significa que la mujer construye el nuevo hogar, construye la nueva sociedad y le da el empuje que necesita para salir caminando. Sí, sí, eso, pero mayormente son las mujeres que no se dejan intimidar por hombres machistas, porque como el caso aquí de Honduras, lo que está pasando con este presidente que ha sido señalado por narcotráfico en Estados Unidos, que su hermano fue declarado culpable en una corte, de hecho. Las políticas neoliberales de este país nos tienen tan oprimidos que la mayoría de mujeres, de distintos sectores, como el proletariado, el estudiantado, se mantienen sumisas por temor, porque por las represiones, por los asesinatos, porque este gobierno también se maneja escuadrones de la muerte, así le llaman, que si alguien está, o sea, todo el que está en contra del gobierno y del régimen, lo secuestran, lo torturan y hasta lo asesinan. Y eso es lo que pasa. Los estudiantes, eso se puede manejar aquí, que todas las protestas la mantienen, o sea, la llama de la protesta, de la lucha aquí, la mantienen los estudiantes, que en su mayoría son de 17 a 35 años, y también son mujeres. Sí, he visto muchas mujeres en las movilizaciones estudiantiles, y muchas en las barricadas. Sí, sí. Porque ella no, o sea, así como hay bastantes que están sumidas en el temor, también hay unas que ya le perdieron el miedo. O sea, porque sabemos, yo por ejemplo, mis ideales son esos, que mientras esta lucha no se detenga, todavía está la esperanza de que esta Honduras que tenemos ahorita, la que estamos peleando ahorita, es la que nosotros le vamos a heredar a nuestras generaciones. Y yo, por lo menos yo tengo hijos, yo soy mamá soltera, solo tengo 23 años y soy estudiante universitaria. Yo, esto no es lo que yo les quiero heredar a mis hijos, un narcoestado yo no quiero dejarles a ellos. A mí me dicen, yo tengo una hija niña, es una mujer, va a ser una mujer, y a mí me dicen que mi hija va a ser aguerrida como yo, porque yo eso me ha caracterizado siempre, y me dicen que mi hija va a ser aguerrida como yo cuando ella crezca. Yo les digo que no, que para eso estoy luchando yo, para que el día de mañana mi hija pueda heredar una Honduras con democracia, en donde ya no se vea tanta protesta, tanta crisis como la que se ve ahora, y ella no tenga la necesidad de salir a luchar como yo, porque yo sé el riesgo que esto conlleva. Yo, por ejemplo, hay organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, de los derechos humanos también, que me han estado ayudando De hecho, aquí muchos han conocido mi caso. Tengo un aproximado de 3 semanas de que la luz del sol no toca mi piel, porque he sido víctima de atentados y de amenazas fuertes. He estado prácticamente escondida, inmovilizándome de un lugar a otro, huyendo por mi vida, porque este régimen me quiere desmovilizar, por llamarlo con una palabra sutil. Me quiere desmovilizar porque sabe que soy una pieza fuerte, una espina en este gobierno nefasto del señor Juan Orlando Hernández. Bueno, el Jo fue impuesto por Estados Unidos, porque el que verdaderamente ganó la batalla fue Nasrallah. Sí, sin embargo, Estados Unidos no aceptó el gobierno de Nasrallah y sí lo impuso nuevamente a Jo, que salió segundo largo, creo que si eran tres salía tercero. Y sin embargo, Estados Unidos lo impuso con las bases que tiene, con los soldados que tiene. Uh-huh. Y no, honestamente no lo impuso Estados Unidos, él solo se impuso de una manera fraudulenta y anticonstitucional, porque la Constitución de la República se lo niega, así como avala nuestras protestas, que él nos quite ese derecho porque lo ve como una amenaza a su régimen. La Constitución igual le niega ese derecho de llamarse a sí mismo presidente, porque él no fue quien ganó las elecciones. Él solo se impuso de una manera fraudulenta, porque, bueno, creo que esas noticias fueron alrededor del mundo. El día de las elecciones iba ganando como por más de 30% el señor Salvador Nasrallah. Luego hubo un apagón a nivel nacional, eso fue algo extraño. Un apagón a nivel nacional, se fue el sistema, cuando regresó ya llevaba la delantera Juan Orlando Hernández, y esto es un fraude evidente. Y el gobierno de los Estados Unidos no fue quien lo impuso, sino que lo respaldó y no quiso hacer nada en contra de eso. Eso es lo mismo que imponerlo, porque no hizo absolutamente nada. Si Estados Unidos no lo respaldaba y Israel no lo reconocía, fueron los dos primeros que lo reconocieron, no duraba ni un día. Por eso decimos que lo impuso, porque en definitiva estaba perdiendo, se apagó la luz o la magia hizo lo demás. Pero bueno, esos son puntos de vista. Lo importante es que Nasrallah sigue siendo el presidente, sigue empujando, ahora estuvo exigiéndole a las Fuerzas Armadas que ya no lo acompañaran, y que eso era traición a la patria. Eso es muy importante, porque les da también a las militantes, a la militancia, le da la oportunidad de decir: es un gobierno totalmente apócrifo, ilegítimo. Uh-huh. Y sí. No hay de dónde agarrarse. Bueno, me gustaría charlar un poco más, pero el tiempo es tirano. Y realmente me interesaría en el futuro poder tener una nueva charla y ver, charlar sobre la universidad y sobre las barriadas, las actividades sociales, cómo las van cómo van sosteniendo la lucha. Sí, siempre aquí voy a estar a la orden cuando quiera. Muy bien. Te agradezco mucho. Y en próximo tiempo nos vamos a volver a conectar. Ok, está bien. Gracias. Gracias a vos. Vale. Bueno, estuvimos con la compañera E, una compañera de 23 años, estudiante universitaria y madre soltera, como tantas tenemos en nuestro país, madres solteras que están permanentemente luchando por salir adelante con muy pocas posibilidades, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de referirnos a ellas, porque luchan no por dos, sino por 10. Y son un ejemplo de constancia, de fuerza, de determinación para salir adelante. En Paraguay últimamente tenemos que Itaipú nuevamente, otra vez, a los compatriotas indígenas los quieren expulsar, mientras una empresa brasilera ha recibido 4 hectáreas por 15 años gratuitamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que denunciar, que tenemos que repudiar, que tenemos que ver de una buena vez cómo terminamos el tema de que esta gentuza no nos siga vendiendo el país a retazos. Ahora, con respecto a Itaipú, también la ANDE, esos 300 y pico de millones de dólares que le retasean a la ANDE, significa lisa y llanamente que va a tener muchísimos problemas para continuar con el servicio. El servicio mínimo de la ANDE creo que se va a empezar a caer, pese al enorme esfuerzo que hacen los trabajadores, el que hacen los profesionales dentro de la ANDE. Quieren privatizarla, pero previamente la quieren destrozar. Y entonces lo que vemos es que se va dando la situación de generar cooperativas que contemplen en su trabajo, en su desarrollo, las energías renovables, principalmente eólico solar, y que se pueden hacer con la participación de profesionales y de trabajadores que pueden salir en gran medida desde los vecinos. Tenemos que plantarles cara a esta gentuza, a estos vendepatria que están en el gobierno, que están en la justicia, que están en el parlamento, que están en las empresas públicas esenciales como es la ANDE, que también ahora dicen, después de todas las cosas que le han sacado a Copaco y que se mantenía por la situación, por las características que tienen las empresas públicas esenciales, tienen el ahorro popular cautivo, porque tienen el pago mensual de los usuarios. Eso es ahorro nacional, eso es ahorro popular. Eso tendría que estar en manos de las empresas para ser utilizado por las empresas y poder mejorar no solo las condiciones de trabajo y de vida de sus trabajadores, sino de capacitarlos y de ampliar la empresa permanentemente. Eso se da, yo tengo 38 años de haber sido telefónico, conozco perfectamente el tema.